Saludamos al rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, buen día. Buen día, ¿cómo andas, Juan Pablo? Bien, Oscar, ¿venís de participar de un acto oficial? Sí, hoy en la mañana, más que de acto oficial, firmamos con el gobernador el traspaso vía escribanos de lo que es el terreno que cedió la provincia para la universidad para destinarla a la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que nos faltaba la parte última de escritura, así que estuvimos a la mañana acá con el gobernador. Bien. Y Oscar, ¿con qué expectativa esperás la marcha federal de este miércoles, que está atada, por supuesto, a lo que ocurra en el Congreso? Ese día se supone se va a tratar el veto a la ley de financiamiento universitario por parte del presidente. Bueno, va a ser marcha federal, o sea que convocar a santarroseña y también en Pico, vamos a hacer aquí en la provincia, en cada una de las provincias donde está la universidad, y a su vez en Buenos Aires una marcha barra concentración en frente del Congreso mientras esté sesionando, inclusive junto con la gente de salud del Garrahan, porque son los dos vetos que se va a tratar de ratificar la ley y de eliminar el veto. Así que con la expectativa de lograr esos dos tercios, que son numeritos muy finos, porque pueden ser cuatro más, cuatro menos, en esa cantidad, esperemos que, y le hablamos a todos los diputados y diputadas que no están, en este caso, tratando un tema para ninguna corporación ni ningún sistema universitario, sino al final para cada diputado y diputada provincial está votando por los docentes y no docentes de la provincia de La Pampa, los de Mendoza o los de Misiones, e inclusive por el futuro de los estudiantes universitarios también, ¿no? Uh-huh. Está siguiendo el poroteo, supongo, viendo sí, cómo pero viene. ¿Y cómo son los poroteos? No, más vale, o sea, van y vienen. Por lo menos un tramo una van foto y vienen. Del sí. Gobernador de De Salta. Cosa, sí. Claro, el lunes o en la semana pasada el gobernador de Salta, después lo ves sentado con el ministro, con un nuevo ministro de Interior, entonces nunca sabés, suben los porotos, bajan los porotos. Claro. De hecho, bueno, pareciera ser que estas movidas que hizo el gobierno nacional con sus gobernadores del palo, vamos a decir, Frigerio, Sanz, como decías, en Salta, más Cornejo de Mendoza, están buscando esos votos en principio, aparentemente, y Esdero de Chaco, por supuesto, que bueno, que ya está recontra ultravioleta, Esdero es ultravioleta. Si lograran votos que responden a esos gobernadores, ¿el veto se mantiene? ¿Está claro eso o tampoco? Bueno, a ver, vuelvo a decirte, inclusive, o sea, la semana, vuelvo a decir, es hora a hora, la semana pasada nos habían dicho que inclusive algunos libertarios de San Luis podrían estar acompañando. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que además de convocarlo a la marcha, mañana inclusive también estamos convocando, lo vamos a hacer en la universidad, pero si la comunidad quiere acompañar a las 20 horas un apagón de algunos minutos, como una forma de con el apagón visibilizar lo invisibilizado. Pero bueno, por otro lado tenemos que hacer lo que decías vos, el poroteo, de ver, de plantear a los diputados y diputadas esto, que no es que están, si se quiere mantener un sistema universitario o si no lo quieren hacer, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que está en juego, y está en juego no algo abstracto, está en juego, el mismo veto del Poder Ejecutivo el miércoles dijo que efectivamente en 20 meses se había perdido 40% del salario real. No es que acá vamos a discutir si fue una, no, ya está escrito, lo dijo el presidente cuando firmó el veto. Entonces eso significa que, por ejemplo, a La Pampa, digamos, los salarios que venían de Nación de docente y no docente es 40% menos. Entonces eso también afecta a la economía, a la sociedad pampeana, y qué van a hacer nuestros diputados nacionales, aunque ya suponemos que van a ser, ¿no? Uh-huh. Cada uno de los cinco. Claro. Pero, bueno, estamos planteando a ver si, digo, capaz que queda dos votos arriba o dos votos abajo. Bien. Habrá que esperar y ver ese momento y seguirlo paso a paso. En el camino queda hoy la presentación del presupuesto por parte del presidente Milei, que no sabemos con qué va a salir también, y también no sabemos qué reacción puede haber popular o comunitaria. La marcha del miércoles en La Pampa, en Santa Rosa, ¿tiene horario? Lo estamos, mira, justo definiendo y complementando ahora, seguramente va a ser a las 6 de la tarde, convocando acá en Santa Rosa y en General Pico, que va a salir desde, en el tema de Pico, va a salir desde Veterinaria y va a llegar hasta la plaza. Justo ayer estuve en Pico, estuvimos coordinando esto que estuvimos con la correcaminata allá, y acá también seguramente a las 18 horas, quizá la convocatoria sea media hora antes, que más o menos va a ser en simultáneo lo que se va a hacer el acto central en el Congreso en Buenos Aires. Bien. En las últimas horas, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Adrián Rabier, que además es docente de la Universidad Nacional de La Pampa, ha dicho lo siguiente, o ha escrito en realidad, porque habla con poca gente en general con nosotros, no quiere, no puede, no se anima a hablar. Lamentablemente hoy en la ULPAM, tuiteó, se filtra la política y se vende a la sociedad algo que no es. Algunos medios hacen eco y desinforman. Más allá de que hay que interpretar lo que quiere decir exactamente, ¿tenés sí. una mirada de eso? No, a ver, yo lo conozco como docente de la universidad y él sabe bien que hemos tenido total libertad de expresión de la universidad y acá siempre hay que separar algo, y lo he dicho siempre. Política, cada ciudadano del país tiene que hacer política en su lugar de trabajo, su actividad. Digamos, si durante 15 años ha sido, bueno, digo 15 en números redondos, no sé si exactamente, pero justamente ha venido a vivir La Pampa y ha sido docente de esta universidad, eligió ser docente de una universidad pública y ha hecho política, porque si no hubiera decidido no venir a la universidad pública, ¿no? Distinto a la cuestión partidaria, acá no hay una cuestión partidaria, más allá de que cada uno milite en distintas cuestiones. Acá no hemos dicho una cosa u otra, estamos pidiendo a los 5 diputados, las 2 diputadas y nuestros 3 diputados de los distintos partidos, es que acompañen a la universidad pública a restituir los fondos que son necesarios para funcionar. Entonces, realmente hablar de política cuando, digamos, como decía vos, tendría que precisar lo que está hablando, esta universidad va a seguir siempre defendiendo la política de la universidad pública. Eso va a ser así, y si eso él entiende que es un ataque a un partido, a un gobierno, me parece estar totalmente equivocado. Vamos a seguir trabajando en esto, pero todos, porque cada uno de los estudiantes que eligió de esta universidad hace 67 años lo está haciendo. Así que él, además, es egresado de una universidad pública, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué se refiere y me gustaría que tener más precisiones para poder contestar en concreto, digamos, él ha sido parte o es parte, digamos, a nadie se le ha negado a la libertad de cátedra, más allá que estamos en veredas, y él lo sabe porque hemos hablado hace 15 años, veredas opuestas totalmente desde el punto de vista económico, de su formación, digamos, en la escuela austríaca, pero acá la universidad va a seguir siempre haciendo la política en defensa a lo que una provincia creó y a lo que creemos que es el derecho a educación pública. Así que, digamos, me gustaría más precisiones para poder contestar a qué se refiere, y no tengo problema en contestar porque soy responsable de la ULPAN como rector. Dale, Oscar, ¿y crees que más allá de la cuestión del poroteo y de lo que se vive puertas adentro de la universidad y sus alrededores, el reclamo está extendido a la comunidad como pasó en aquel abril de la primera marcha federal, cuando fue notorio esa transversalidad social que alcanzó el reclamo? ¿Crees que hoy eso también está así de instalado o es otra realidad? Mira, a ver, hay dos cosas. Yo creo que sí, que está instalado, que se conoce. Pero hay dos cuestiones. Una, que la verdad que entre que salió el veto y la decisión de la Cámara de tratarlo este día, no fue todo muy rápido y no es que elegimos el día para hacer la marcha, sino que definido, además, claro, Teníamos que iba a ser el 24. Además, esta semana, por ejemplo, nuestra universidad, en muchas facultades hay lo que se llama una semana del estudiante, que en realidad no hay clases justo esta semana, ¿no? Entonces, es la peor semana para nosotros, pero bueno, la Cámara de Diputados definió este miércoles y ahí no tiene sentido hacer la marcha de la semana que viene. Claro. Entonces hay una cuestión de tiempos que no sabemos en ese sentido, pero sí estamos viendo mucha repercusión, tratamos de poder llegar con este mensaje, y además lo que sí se agrega en este momento, en aquel momento como que la universidad fue la primera que salió a plantear una cuestión de política nacional. Y hoy tenemos la universidad, tenemos el Garrahan, tenemos discapacidad, tenemos jubilados. La verdad que hay varios temas donde quizás en aquella marcha se unieron todos esos temas que todavía no estaban visibilizados y ahora están de alguna forma identificados con todas leyes que siguieron lo mismo. Es decir, las dos, el Congreso de la Nación que define una ley y el presidente que la veta. Entonces, bueno, hoy estamos teniendo estas cuestiones. Pero yo creo que sí, que hay mucho acompañamiento. Vuelvo a decir, estamos ahí hoy mismo definiendo a 24 horas. Bueno, esperemos, y agradezco justamente a ustedes y a todas las radios de poder comunicarle e invitar a la comunidad a que nos acompañe, porque es defender esta universidad y acá no hay discusión. El mismo gobierno dijo que ha reducido a todo el sistema universitario en un 40% en 20 meses. Entonces, la realidad es, ya, si seguimos así, indudablemente cada vez vamos a estar peor y no va a ser una posibilidad factible, no la Universidad de La Pampa, la UBA, Córdoba, ninguna universidad del país. Oscar Alpa, gracias, y si querés agregar algo más, está el micrófono abierto. No, pues agradecer, pero por otro lado invitarlos a todos los que están escuchando a que a su vez transmitan y que retransmitan esto y nos puedan acompañar en esto de que todos entendemos que hay una necesidad de macroeconómica, de estabilidad económica, pero por otro lado, cosa que mucho no está sucediendo, digamos, pero bueno, pero por otro lado, esto asegurar de que esto no distorsiona para nada esta cuestión que dicen de equilibrio fiscal, y lo que sí está destruyendo es un sistema de salud y educación pública, así que nos acompañen en pedirle en este caso al Congreso, de que tengamos los dos tercios para confirmar, en este caso la Cámara de Diputados, el miércoles que viene la ley. Gracias de vuelta. Abrazo, hasta luego, gracias. Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, con expectativas de que salga el rechazo al veto en el Congreso y de que la marcha federal convocada para el miércoles sea masiva y contundente.